Estados Unidos tenía en 2010 unos 80 equipos de espionaje de la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad en todo el mundo, 19 de ellos en ciudades europeas como Madrid, París, Berlín, Roma, Praga o Ginebra, según Der Spiegel. El semanario alemán adelanta en su página web una parte de la información que publicará mañana, según la cual el teléfono móvil de Angela Merkel se encontraba desde el año 2002 en una lista de objetivos. Seguía así también un par de semanas antes de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitara Berlín el pasado mes de junio. Siguiendo con este asunto, miles de personas se han manifestado hoy en Washington para pedir el cese del espionaje por parte de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense y con proclamas a favor del excontratista de la CIA, Edward Snowden, quien ha filtrado miles de documentos de inteligencia. En Zaragoza, un bebé de 16 meses ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Miguel Servet tras sufrir quemaduras graves en un incendio ocurrido en un piso de la capital. El fuego ha comenzado cuando varios niños se encontraban jugando en una habitación con cerillas o un mechero y se ha quemado el colchón de la habitación. Un millar de jueces han protestado hoy contra el actual sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por considerar que está politizado y dirigido por las Cortes. La Asamblea General de Jueces ha dado a conocer en el Ateneo de Madrid los resultados de unas elecciones alternativas a las que han concurrido 23 candidatos que han sido votados por correo electrónico en un procedimiento sin valor jurídico y sin cobertura legal. Solo se trataba de una forma de protesta. Nueva violación en la India. Una mujer ha sido presuntamente violada en un coche en marcha por cuatro hombres que previamente la habían asaltado en la ciudad de Ghaziabad, al este de Nueva Delhi. La mujer regresaba de un templo y fue abordada por esos cuatro hombres que la introdujeron en el vehículo. El incidente ha ocurrido un mes y medio después de que cuatro responsables de la violación y asesinato de una joven estadounidense en Nueva Delhi el pasado mes de diciembre fueran condenados a morir en la horca. Durante este fin de semana se espera la llegada o salida de unos 11.000 cruceristas en la capital malagueña. Media docena de grandes buques van a operar desde el puerto y cuatro de ellos lo harán en la jornada dominical. Damián Bernal. En plena temporada de cruceros se va a producir una nueva avalancha de visitantes en la capital de la Costa del Sol. Casi la mitad de esas 11.000 personas empiezan o terminan sus viajes en el puerto de Málaga, donde tres de esos cruceros tienen su base. El impacto económico estimado en la ciudad durante estos dos días es de 930.000 euros. Hasta las 6 de la tarde estarán atracados el Oceana y el Costa Fortuna. Mañana llegan el Gran Mistral, el buque Empress, que realiza aquí la última de sus escalas de este año, el Sovereign y el buque de cruceros FTI Berlín, que es de lujo. Octubre es el mes de mayor escalas de todo el año, con un total de 42. En los deportes en primera división se juega a esta hora el partido que enfrenta al Elche y el Granada. De momento vence el conjunto granadino por 0-1. Y en cuanto a los otros dos partidos, uno más con presencia andaluza, ya finalizados, Málaga 0, Celta 5, también finalizado el gran choque de hoy que enfrentaba al líder, el Barcelona, con el Real Madrid. Venció el conjunto azulgrana por 2-1. Son las 10:03. RAI. En el fin de semana.